taxi. Yo soy cuencano, tengo que decir que soy de Cuenca. Y a los cuencanos les pregunto, ¿de dónde soy? Y dice, yo soy, no dice de, no, yo no soy de Ecuador, soy de Cuenca, ¿no? Entonces, parece que soy cuencano. Bueno, hace Flash Horario es un proyecto interesante porque está en esta universidad. Y cuando llegamos a la radio, yo ya venía con algún rodaje con usar GNU Linux. Y yo estudié electrónica en la universidad. Egresé de electrónica y luego estudié comunicación social. Todo me decía, pero loco, o sea, en la comunicación no vas a ganar mucho, más bien hazte ingeniero y hay más plata. Entonces, a veces sí me he lamentado no haber hecho eso, pero me siento contento con las cosas que también he logrado hacer. Y ahora que le hablo a Paul Robles, él me conoce, nos conocemos hace algún tiempo ya, tenía 18 años. Y paralelamente al haber conocido a Paul, conocí a un amigo que se llama Daniel Zapata, del cual les voy a conversar en un rato. Pero veo aquí a unos compañeros que son quichos. ¿Ustedes dos son quicho hablantes? ¿Sí? Yo quiero que me digan cómo se dice comunidad en quichua. Había utilizado un traductor y sí, Ayuyakta se acopla más a la palabra comunidad. La traducción literal que encontré yo es Uchilla Yakta. ¿Qué significa Uchilla Yakta, compañera? Sería un pequeño pueblo. Un pequeño pueblo, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, Ayu, la palabra Ayu es un concepto muy andino, porque la, en sí, para hablar de comunidad, en aymara, en quichua, en quechua, no hay una sola voz, hay dos voces que tienen que integrarse para hablar de comunidad. Le explicaba un poco, creo que a Santiago y a Maja el otro día que nos encontramos, y le decía que la palabra más cercana a mí es la palabra ayllu, porque ayllu significa familia. Y le decía que quiero hablar de mi amigo Daniel Zapata, porque creo que esto se trata también de hablar de amigos, de familia. Porque si yo no tengo amigos, familia, que me da una cobertura, de hecho la traducción que encontré yo de Uchilla Yakta es bajo el paraguas de la gente de la comunidad, bueno, no de la comunidad, del pueblo donde yo vivo. Entonces creo que ese concepto sería como para conversar ustedes que son quichohablantes. Pero digo, en el caso de Layu, es muy específico, muy claro, la familia. ¿Y qué hay más cercano que la familia? La familia nos da cobertura, nos ayuda cuando tenemos problemas. Y si no fuera porque Santiago también es amigo hace tiempo, tal vez no estuviera hablando aquí, y así se vuelve el mundo, por los amigos. Y no digo que haya algo malo en eso, no sino es algo bueno, porque sé que tengo confianza de compartir con él para conversar. Y yo les decía que cuando llegué a la radio acá en el año 2012, yo venía con una... había probado un software que se llama Riven. Yo quiero hablarles un poco de este software, porque muchos hablan de Dynastad, hablan de Encoda Pro 32, que es un software muy caro, que se parece mucho a Vivendell. Algunos hablarán de Guarango, etcétera, de otras opciones libres. Yo quería hablarles de este software. Cuando le comenté a Santiago, le digo, animado, le digo, Santiago, lo voy a instalar Vivendell. Y me dijo, no, te metiste en un problema, porque es muy difícil manejar, y claro que nos tomó mucho tiempo. Yo me tardé, nos tardamos con Daniel cerca de 4 meses, en instalar Vivendell. ¿Por qué no teníamos manuales en español? Porque algunas cosas estaban en alemán, en portugués. Y tratar de hacerlo solos, sin asistencia de nada, de nadie, eso fue muy complicado. Pero Daniel Zapata, el ingeniero de sistemas, su especialidad es redes y soporte en otras cosas, pero Linux lo vio un poco en la universidad, y más bien conmigo tuvo la oportunidad de ir probándolo. Y cuando conversé con Carlos Flores, que no está aquí, compañero de la radio, le dije, es el productor general, le dije, oye Carlos, debemos usar software libre, pero ya podemos usar, si podemos usar está bien, pero es freeware, pero usemos software libre. Entonces debatimos con él y me dijo, mira, si en 4 meses tú logras hacerlo, está bien, si no, usamos Windows y nos vamos por lo que ya conocemos. Entonces todo lo imposible, me puse a trabajar con Daniel por las noches, trabajamos, llegaba a la oficina de él como a las 7, me iba a las 12 de la noche, y así por 4 meses, hasta que Eureka, logramos. Y al final, bueno, ya lo instalamos. La siguiente pregunta es, ¿cómo funciona? Porque ya muy bien, lo instala y sabíamos que estaba funcionando, pero ¿cómo funciona? El manual que existe en internet está en inglés. En la red de radios libres se intentó hacer un manual que todavía quedó incompleto, porque se hicieron algunas traducciones muy literales con lo que te da Google Translate, y creo que eso hay que enriquecerlo más, y hay que hacer más versiones de sus manuales, y sería lindo que ustedes decanten por eso. Y bueno, yo voy a avanzar un poco más allá. Claro, para ustedes el concepto de que familia nos ayuda es comunidad, y eso para mí es súper importante. Si no fuera por Daniel, no hubiera instalado Rivendell y no estaría hablando ahora con ustedes. Y yo quiero contarles algunas cosas. Por ejemplo, yo tengo como medio mapeado cuántas emisoras de mi padre están usando Rivendell. Rivendell es una palabra inventada por, me parece que por C.S. Lewis, cuando se hablaba de Narnia. Entonces, bueno, ahí por ahí está se inventa el lenguaje para los narnianos, para los que les gusta un poco estos mundos paralelos. Y Rivendell nació en un proyecto, me parece que en el 2007, o no sé si más atrás, pero tuve la oportunidad de conocerle a Marco Romero, que es un riobambeño que vive en Laredo, en Texas, y él trabaja en una cadena de radios cristianas. Y cuando le comenté a él que estaba usando Rivendell, me dijo: chévere, yo voy a ir a Ecuador en tal fecha, me gustaría verte. Conversamos, y él me explicó otras cosas que, a pesar de que había leído en inglés, lo había traducido algunas cosas, lo manejaba, dijo: esto puede ser de esta otra forma, entonces fue más rápido. Es decir, que más o menos de mapeado aquí en Ecuador, hay una radio en Loja que se llama Ondas de Esperanza, que usa Rivendell, con el apoyo de un técnico brasileño que estuvo por ahí de voluntario, los instaló, y creo que no tengo más reportes, pero parece que va funcionando bien, no ha habido malas noticias. Y la otra radio que es como muy interesante, que les quiero contar esto, es una emisora muy tradicional en Ecuador, se fundó en 1931, están cumpliendo 85 años, más, sí, 85 años, este año son 85 años, y ellos son la radio HCJB. Ellos tienen todo el sistema de automatización que ellos usan, se llama Valet, y ese software es muy caro. La radio de la Asamblea Nacional acaba de invertir aquí en Ecuador cerca de $1,000,000 en instalar Valet, con toda la red de sistemas de consola de audio que tienen, y packs para conectarse con el plenario y las varias oficinas, etcétera. Se puede transmitir desde cualquier lado, pero a un costo de $1,000,000. Rivendell, sí, es software libre. La instalación es dificultosa si ustedes la hacen manualmente, pero Javier ha logrado hacer algo muy chévere, que es poner un disco o un USB y arranca esa cosa y está listo. Un par de claves, y a nosotros nos tocó 4 meses de mucho sufrimiento, dolor, lágrimas y malas noches, pero funciona. 4 años sigue funcionando la misma máquina que instalamos en el 2012. Comenzamos en enero y terminamos en mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, sí, 4 meses. Hasta que salimos al aire justamente primeros días de junio. O sea, estamos celebrando 4 años de que está funcionando Rivendell. Y les decía que HCJB está usando Dalet. Pero debido a que la actualización del software cuesta $250,000, entonces decidieron, un amigo que, mira, Javier Macas está. Entonces vinieron los del HCJB y me preguntaron que cómo me está yendo, que cómo funciona, y hemos hecho como algunas conversaciones mutuas. Y ellos están por decantar, por irse por Rivendell. Entonces se están ahorrando mucha plata. Yo hice unos cálculos, así a grosso modo, ¿cuánto cuesta el trabajo, o cuánto gana un obrero con sueldo básico aquí en Ecuador? Gana $366 según el Ministerio de Trabajo en este 2016, y seguramente subirá algo más. ¿Cuánto cuesta que un técnico vaya a mi radio, que usa Windows, y que me trabaje? Más o menos aquí la hora técnica cuesta $20. Si son 10 horas que trabaja el técnico, son $200 más. Un mes entero que se pide, bueno, que se tome de tiempo el técnico en volver a levantar el Jazzbell, por ejemplo, ya suman ahí, más o menos son $566. Y si yo pagué Jazzbell, en la versión, es un software griego, si están usando Jazzbell es griego, tiene un costo en dólares de $500. Entonces digamos que gasté $500 en el software, más los $566 más por haber usado un técnico y haber pagado a un operador para que levante el nuevo sistema, entonces tengo un costo más o menos de $1,066 que gasté. Así de plano, pero digamos que ya tengo el software, había comprado, pero digamos que se me mete un virus 2 veces al año en la computadora, me friega todo el sistema. Entonces tengo, digamos que, no sé, los $1,200 que se me van anualmente en ese gasto. ¿Cuánto hemos gastado nosotros en estos 4 años al usar VMware? Nada. Yo me gasté $12 porque compré 12, una tarjeta de $12 ahí, no es profesional, pero el audio es bastante bonito, bueno. Y ha funcionado bien, entonces digo, con esa plata que nos ahorramos de 4 años, este año ya tenemos una máquina más robusta, una con mejores prestaciones, y con esa plata yo estoy reinvirtiendo en mejorar mi labio. Yo creo que esas, si no les convenzo así, ya no sé qué vamos a hacer, pero necesito que ustedes se convenzan. Yo había notado muchas cosas, de hecho, tengo aquí una presentación en PP, pero no lo voy a soltar. Y algunas desventajas, me dijo Santiago que lo marque, ¿no? ¿Qué desventajas hay? Bueno, desventajas como, por ejemplo, no tener técnicos especializados en Linux, en estos sistemas muy específicos que les estoy contando. Y aunque existiera, ¿cuánto me va a cobrar? Bueno, sí, como hablamos con Santiago, algo tiene que cobrar el compañero. Daniel Zapata no me cobró nada cuando instalamos, pero este año le hemos pagado $560 para que nos migre a EtherTix. Vamos a mirar a EtherTix para hablar lenguaje común. Y otra dificultad que he encontrado yo es, por ejemplo, los manuales están en español, en Quito, no hay manuales, así hay que construirlos, ¿no? No existe una capacitación formal en las universidades, en los centros académicos. Yo estoy cursando una maestría en Ambato y me van a dar un módulo de producción multimedia. Estoy seguro que me van a clavar Adobe Premiere y alguna de sus delegadas. Entonces, yo sí voy a reclamar lo que Marlene, que está en mi compañía de maestría, me voy a reclamar. ¿Y qué opciones? Miren que la ley ecuatoriana dice que, a ese, si es que no mismo hay software libre, se debe comprar privativo, pero para edición de audio, de video, hay algunas opciones. Y sería bueno que las universidades, nosotros que somos universidades, pues ya estamos usando software libre. Audacity, usamos bot para transmitir, Rivendell, nuestra página web está en Joomla. Son algunas cosas que tratamos de hacer y ser consecuentes con lo que decimos. Por ejemplo, si van a mirar a Rivendell, necesitamos que todos los audios estén bien etiquetados para que el sistema absorba los metadatos. Eso es una desventaja. Desventaja y desventaja, ventaja y desventaja es que, por ejemplo, requiere poco mantenimiento, y cuando hay poco mantenimiento nos preocupamos de la máquina. Es como, funciona, no me preocupa, pero hay que hacerle un chequeo, quitarle el polvo, las telarañas por lo menos. Y por ejemplo, sí, necesitamos, entre otras desventajas, sí, hay muy pocas, en el caso de Rivendell, tarjetas de audio profesionales compatibles con el sistema y son medio caras. Pero salvo esas cosas, digo, si están ahorrándose plata en técnicos, ahorramos y podemos hacer un redondeo de caja. Y en fin, bueno, las ventajas, de eso vamos a hablar seguramente todo del conversatorio. Si tienen preguntas, me van a preguntar algo seguro, entonces les compartiré las ventajas. Gracias. Gracias, Javier. También invitó a otro político importante para el que mandamos un saludo, porque justo en el camino, uy, se me olvidó citarle, y es Pablo López. Pablo López es otro miembro de la red de radios, o mejor dicho, porque estamos reformulando cada rato. Hicimos red, luego Maca Comunidad, ahora Javier Familia, y me parece que está más adecuado. Entonces, de esta familia, red comunitaria y software libre que está en Venezuela, no pudo venir. Y bueno, es el que le entró y el que va a terminar en este mes de junio la traducción precisamente a Rivendell. Así que un abrazo fuerte para Pablo, que sabemos que además nos está escuchando, está ahí. Se lo estoy enviando en vivo. Y lo bueno del software libre que no es solo el software lo que podemos modificar. Tú quieres, por ejemplo, traducir el manual de la ley y probablemente infringes una ley de copyright y te denuncien por traducir al quichua o al castellano o cualquier idioma un manual de un software. No, eso no lo puede hacer hasta que no lo haga nuestra empresa. En el caso del software libre, no, los manuales también están licenciados libremente y cualquiera, como lo hizo Pablo, puede traducirlo. Pablo nos decía, yo estoy un poquito limitado con el inglés, pero por eso cualquiera que le entre más a esta lengua o a otro podría traducirlo al inglés, al portugués o a lo que sea, ¿no? O al doctor de alguna lengua maya o oaxaqueña, ¿no? Bueno, Cristian.